No sé nada de él. Hace tiempo que no sé nada de él. No sé dónde anda pataperreando. Seguro está robando todavía por Europa. No sé, es de los que se meten adentro de un boliche, se paran arriba de la mesa, empiezan a decir pelotudeces y la gente los aplaude. Se baja, cobra unos pesos, cambia de boliche. Es una cosa terrible. A veces también algún productor le dice, pero ¿por qué no hacemos esto en tal teatro? Entonces el tipo también va y hace la cosa en el teatro. Pero ¿qué está haciendo ahora y dónde está Rudy Chernikov en este momento? No lo sé. ¿Estás ahí, Rudy? Mira, no solo estoy aquí, sino que es la mejor definición de que me han hecho de mi vida en los últimos 120 años. Porque yo a veces cuento cosas de mi vida, sí, y de mi carrera, etcétera. Y yo digo, yo no tendré más edad, o sea, edad de actor, sí, que edad cronológica. Es probable. Porque a veces cuento cosas, digo, para mí esto pasó hace 115 años, pero no coincide con la edad que yo tengo. Mira, Quique Pessoa, sí, querido mío, sí, para mí es un gusto enorme. Anduve por Israel. Sí. Yo me fui a hacer El Señor del Baño a Israel. Sí. Entonces, Israel es un país maravilloso por un lado y muy complicado por otro, porque es un país no en semiguerra, es un país en guerra. En guerra, claro. Donde están todo el tiempo esperando que caigan. Usted se imaginará que yo, por mi ideología y mi fama, pese a mi origen claramente judío, no estoy para nada de acuerdo con el gobierno israelí de este momento. Ajá, sí. Entonces, pero voy a contar historias que me enternecieron mucho y me pusieron muy de la nuca, y no sería nada raro. Quiero que la gente sepa que estoy con tinnitus. Tinnitus es como un zumbido que a uno le viene. No, parecía, ¿sabes qué? Parecía que te habías hecho amigo de un antiguo romano. También, sí, el general tinnitus. El general tinnitus. Bueno, ¿qué es el tinnitus? ¿Qué no, es? El emperador tinnitus. Yo voy a contar cómo fue mi debut en Tel Aviv. Sí. Pero esperá, pues aclarame qué es el tinnitus. El tinnitus es un zumbido que lo tienen, entre que lo tienen millones de personas en el mundo, que no tiene un origen claro, puede tener 5, 6 o 7, sí, orígenes, sí, desde problemas cervicales hasta estrés, ajá, que es una de las cosas que yo pienso, hasta diferencias de presión, sí, y diferencias de altura, pero hasta, sí, no, mal, no. Sí, de los auriculares. Vamos a descartar el estrés, porque el estrés viene también del exceso de trabajo y no debe ser tu caso. Es lo que usted piensa y me ofende. Hay poca gente que labura como yo. Lo que yo laburo, porque además, sí, yo hago como 4 espectáculos y en cualquier momento me paro en una esquina y me pongo a contar chistes. Y de ahí, sí, y de ahí paso a grandes teatros, sí, con grandes producciones. Sí. Y hice un espectáculo hace poquito que se llama Reír hasta llorar, puntos suspensivos. Llorar hasta reír, donde conté que a lo largo de mi carrera no siempre coincidió. Esto es que cuando yo quise hacer reír, la gente lloraba. Claro, y cuando, claro, yo quise hacer llorar, claro, la gente reía. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en Tel Aviv? En los israelíes tienen pocas cosas porque tienen arena. Inventaron un regadío para tener, sí, plantas y eso, pero tienen una tecnología fantástica, exportan tecnología. Claro. Inclusive me enteré que el pendrive es un invento israelí. Mira. Entonces, hay la aviación de Israel, el ejército, tiene una manera por la cual cuando sale un misil de los palestinos, suena la alarma del barrio donde va dirigido el misil. Ajá. Y normalmente en el aire lo hacen, se lo voy a decir en lituano, lo hacen mierda. Ah, sí, okay. Yo, perdón, mi lituano se entiende con claridad el lituano. Entonces, suena la alarma en todo Israel, supóngase usted, en San Marcos Sierra, sí. No suena en Cruz del Eje. Claro. Entonces, yo salí a hacer el espectáculo, había bastante gente, la verdad, un teatro muy lindo, en un barrio de Tel Aviv que se llama Givatayim, y yo sentí que la gente estaba rara, que estaba como... Yo no estaba mal con el espectáculo, tampoco bien. Yo dije, seré yo, pero no me... Bueno, después entraron y fue lindísimo. Pero ahí me enteré que 3 minutos antes del espectáculo no había... Digamos, se habían enterado por los celulares que el misil iba ahí, a Givatayim. Ajá. Que lo pararon, claro, entonces 3 minutos antes de entrar yo, ellos se enteraron, inclusive pensaron que el misil me lo tiraba a mí. Sí. Al grito de argentino, volvete a donde te parieron, por ejemplo. No. Fue una hermosa función. Yo hago el espectáculo, obviamente, en español. En la Israel hay 300.000 hispanoparlantes. Ajá. Y parece ser que uno de los motivos del tinnitus también es que estuve en alturas muy diferentes, con presiones muy diferentes. Claro. Hay lugares 1.400 a nivel del mar, sí. Otro abajo, otro arriba, etc. Sí. Fue muy importante para mí, para mi vida. Estuve en lugares que a usted le fascinarían, como en Nazaret. Ajá. En la iglesia donde el ángel le dice a María, sí, que está embarazada del Espíritu Santo. Sí. Pero en esa misma iglesia, fíjese, uno camina unos pasos y dice sinagoga. Ah, y hay una sinagoga, sí, en el medio de todo esto. Sí. Imagínense qué es. Uh-huh. Entonces, espere, porque acá tengo un amigo voluntario. Estoy hablando con el Quique Pessoa. Eso era para mate. Discúlpeme, Pessoa. Sí, pero usted me da vergüenza. Bueno, no es la primera vez. Yo normalmente doy vergüenza. Entonces, luego me vine para acá. Sí. Luego me vine para acá. Pero, para España. Sí. ¿Y ahora dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Mire, les cuento. Sí. Como yo llegué muy estresado y con este tema del tinnitus, etcétera, me dijeron, mira, hay un lugar a 45 minutos de Madrid, sí, en Segovia, que se llama San Rafael, como en Argentina. Ajá. San Rafael. Sí. Este es un lugar que, para donde uno mira, tiene montaña. ¡Qué bonito! Pero además la montaña tiene bosque, sí, o sea, son todos bosques y montañas. ¡Qué belleza! Sí. Acá me vine y me quedo todo mayo. En el mes de junio voy a ir a visitar a mi hijo, a Bérgamo, que su hija, todavía la que ganó el Oscar de artista de actriz de reparto, todavía está. Sí. No sé por dónde anda. Anda por Udine, anda en el norte. Bien, yo me voy en junio, me voy a Bérgamo, sí, así que no sería nada raro que yo tengo su WhatsApp, que la llame y le diga. Sí, dele. Pero ella paró además en la casa de Tero Buschini, que es ese cordobés maravilloso, bajista, sí, con el cual yo hice Inodoro Pereira, que lo parió en muchos lugares de Córdoba, y donde inclusive pernocté en su mansión dos o tres días. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, este lugar se llama San Rafael. No sería nada raro que yo en septiembre, yo creo que en junio, me voy a perjudicar a la Argentina un tiempo, porque hace mucho que no perjudico por allí. Por la zona, sí. Sí, ok. Por la zona. Y todo el mundo me dice, macho, ¿cuándo venía a perjudicar acá? Bueno, estás muy cerca de Segovia, estás cerca del acueducto, del famoso acueducto de Segovia. No, está cerca de Segovia, o sea, del pueblo de Segovia, pero esto es un pueblito de la provincia de Segovia que tiene 1.500 habitantes. Sí, bueno. Y en el verano un poco más, bueno. Pero yo conozco el acueducto, conozco el ¿cómo se llama? Hay un templo, el Alcázar. El Alcázar, sí, de Segovia. Sí. Sí, sí, lo conozco, sí. Ya lo conocía. Bueno. Es una zona hermosa, que está muy conectada con Madrid, está a 40 minutos, 45 de Madrid, con mucho autobús, mucho, o sea, en lugar de vivir en Madrid, en el estrés y en el bolonqui, vivo aquí, entre montañas, sí, sí, con y, bosques. Y aparte te llevaste, la ventaja es que el zumbido te lo llevas con vos, no lo dejás en Madrid. Traté de dejarlo en una esquina, en el sol, en la puerta del sol, en la puerta del sol. Qué hay una entrada al metro, sí, al metro de Sol. Y ahí, ahí. Y dije, acá, me lo dije tipo porteño, pensé, gallego, acá te lo dejo el virus. Bueno, escuchá. Nos volvemos a comunicar, me volvés a contar algunas historias. Me gustó el relato del tema en Tel Aviv, me gustó el relato del lugar donde estás viviendo ahí muy cerca de Segovia. Realmente, aparte te escucho bien a pesar del zumbido. ¿Eh? Perdón, no. Quiero que el público sepa que el humor mío, la única persona que lo entiende en el mundo es ese señor Quique Pessoa, porque yo recién le hice una broma que solo él entiende, porque el resto de la gente, de los miles, cientos de miles que están pensando, sí, piensa, sí. Problema técnico. Bueno, te mando un abrazo grandote. Y un abrazo a su señora esposa, sí, a su señora suegra y sí, a toda la barra. Bueno. Te quiero, Quique. Llámame cuando quieras. Sí, yo te llamo. Chao. Chao, viejo. Chao. Bueno, lo escuchaste al Rudy Chernikov aquí en El Desconcierto.